Vamos con el capítulo de la actualidad local y abrimos un paréntesis dentro de lo que es una jornada, evidentemente protagonizada por el carnaval, por esas fiestas gastronómicas que ponen el pistoletazo de salida al carnaval en nuestra localidad, pero es cierto que hay otra serie de asuntos, evidentemente, a destacar. Y en ese sentido, vamos a quedarnos con el área de la mujer y políticas de igualdad, porque ayer jueves se reunía el Consejo Local de la Mujer. Y bueno, pues para ir preparando lo que son actividades de cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Magdalena Burdallo, responsable municipal de este área. Magdalena, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, ¿no? Primera toma de contacto, evidentemente, aparte de los encuentros, ¿no?, que se puedan producir tiempo atrás. Pero bueno, pues primera reunión en concreto del Consejo Local de la Mujer para ir cerrando lo que es esa jornada del 8M y bueno, pues próximas iniciativas en definitiva, ¿no? Exacto, es la primera reunión de este año 2019 que tenemos el Consejo Local de la Mujer y como siempre pues lo hacemos en torno al mes de febrero porque para preparar un poco las actividades en torno al mes de marzo, que sí, bien es cierto que tenemos que trabajar actividades relacionada con la mujer durante todo el año, pero bueno, quizá durante este mes pues se concentran un poco más, durante el mes de marzo se concentran un poco más y ayer pues eso, y tuvimos una toma de contacto donde se cerraron algunas cosas, otras que todavía están en el aire pendientes de fechas, pero bueno, la cuestión era eso, ir planteando las cosas que queremos hacer en torno al día 8 de marzo. Es cierto que al ser una primera toma de contacto hay asuntos todavía por cerrar, sobre todo en cuanto a fechas, algunas fechas, pero me decías que en cualquier caso sirvió, ¿no?, para esbozar el programa, para ir viendo también, ¿no?, la opinión de todas las integrantes de este Consejo Local de la Mujer y además previamente con Diputación, los ayuntamientos, las delegaciones de la Mujer y Políticas para la Igualdad de los ayuntamientos habéis mantenido una reunión por la mañana, así que era buen momento para trasladarle las conclusiones por la tarde a los colectivos, ¿no? Exacto, ayer por la mañana, el jueves por la mañana tuvimos el encuentro en los municipios de menos de 20.000 habitantes y bueno, pues la intención era que en el mismo día por la tarde pues poderle dar retorno al Consejo Local de la Mujer, ¿no?, pues para que tuvieran todos los datos que habíamos trabajado por la mañana. Y bueno, lo que bien has comentado, algunas actividades ya hemos podido concretar la fecha, pero otras se nos quedan un poco en el aire porque en función de la actividad que quisiéramos realizar, porque cada miembro expone en el Consejo Local de la Mujer, pues la idea y la que tienen para realizar actividades, y en función de lo que se propuso sobre la mesa, pues ya tenemos que ir concretando las fechas, que como decimos, pues algunas todavía están en el aire. ¿Cuáles serían esas propuestas, Mada? Bueno, en principio tenemos ya así cerrado el día 7 de marzo, que es jueves, hacer la lectura del manifiesto, poner la bandera feminista y el eslogan común de todos los municipios de la provincia de Cádiz. Eso es una actividad que ya venimos haciendo tanto en el mes de marzo como en el mes de noviembre, con toda la provincia el mismo día, a la misma hora, lo que es el eslogan común. Y este año pues lo vamos a hacer el día 7 a las 12, como decimos, en el ayuntamiento, y lo acompañaremos de la lectura del manifiesto, que es el manifiesto es acordado por todas las diputaciones andaluzas, y aprovecharemos también para poner la bandera feminista, que ya también la pusimos el año pasado. Y eso es el día 7 de marzo, como digo, que esa fecha sí está ya cerrada porque se acordó el mismo jueves por la mañana en la reunión de concejalía y se trasladó por la tarde al Consejo Local de la Mujer. Y luego, pues aparte de eso, tenemos de los acuerdos que acordamos ayer en el Consejo Local de la Mujer, pues se solicitaron taller de teatro a Diputación, o en su defecto, si no pudiese ser, pues un monólogo, pero es hasta que no nos confirme Diputación no podemos cerrar la fecha. También una actividad formativa de Mancomunidad, del Centro de la Mujer, pero también tenemos que esperar que Mancomunidad nos mande cuadrante con las fechas que nos dan disponibles. Y una charla también jurídica, de asesoramiento jurídico, que también se ha solicitado al Centro de la Mujer de Mancomunidad, pero lo mismo, tenemos también pendiente la fecha,

Y como comentamos, todo ello dentro de hoy, la información, ¿no?, del carnaval, pero es que, como comentaba Magda, coincide en este año, la verdad, que por la tardanza, un poco más tardía la fecha del carnaval. Es cierto que va a llegar a alcanzar ese 8 de marzo, y las actividades que en torno a todo el mes, en definitiva, ¿no, Magda?, se concentrarán en torno al Día de la Mujer, ¿no? Exacto, bueno, coincide este año con la fecha con carnaval, pero bueno, yo creo que hay hueco y tiempo para todo. Sí. Y bueno, y eso, y después tenemos todo el mes de marzo, incluso nos meteremos seguro que en abril en realizar alguna de las actividades que tenemos propuestas. El carnaval, que recordemos, llega a nuestra localidad hasta el día 10 de marzo, así que todavía quedarían ahí varias semanas dentro del mes de marzo para seguir, ¿no?, en ese sentido, con la programación del 8 de marzo. Pues Magdalena Burdallo, delegada municipal de Mujer y Políticas de Igualdad, Comercio y Fomento Creativo, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a vosotros.